Alex, el príncipe del juego. Mi lado más personal musical. Por segunda vez. El regreso. Este trabajo se ha podido llevar a cabo gracias a todos los que me rodean. A todos a los que me animan a que siga. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias de verdad. Y ahora, el príncipe del juego. Yeah.